Secretaria General de los Gastronómicos, Graciela Ortiz, que está en línea. Graciela, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Graciela. No, gracias a vos. Te convocábamos un poco para hablar de la situación de los trabajadores y trabajadoras gastronómicos en la provincia de La Pampa, porque primero queremos saber cómo están en un contexto como en el que estamos, pero sobre todo porque todos los indicadores dicen que hay una baja del consumo tremenda, que ya el problema no es la inflación para los trabajadores, y sino que no anda nadie en la calle. Y queríamos saber si desde el gremio tienen esa visión respecto al sector puntualmente, que es el gastronómico, que está muy ligado también a la cuestión turística y hotelera, pero ustedes se dedican directamente a los trabajadores gastronómicos. ¿Cómo está el trabajador gastronómico hoy en este contexto en La Pampa? Bueno, buenos días a todos ahí en estudio, a los que nos escuchan. Mira, la situación de los gastronómicos no es diferente a la situación que vive el país, por supuesto. Nuestra provincia, que no es turística, por ahí está tocada, no como los lugares turísticos que lo sienten mucho más profundo, ¿sí? Pero sí, hay menos consumo, eso es una realidad. Y también el tema de no acordar paritaria hicieron de que los trabajadores vean muy disminuido su salario. El poder adquisitivo de un trabajador hoy no es el mismo de hace un año ni hace dos. Digamos, cuando un plato, por ejemplo, ¿no?, un plato de un buen restaurante salía 400 pesos y el trabajador ganaba el sueldo que tenía en ese momento, hoy sale 40.000 o 30.000 o 20.000, y el trabajador recibió en noviembre el 1%, en marzo el 1% y ahora el 0,1%, evidentemente el trabajador gastronómico no puede sentarse a comer lo que sirve. Esa es una realidad. Qué paradoja, ¿no? Una dolorosa realidad, porque nosotros habíamos concretado ya con las cámaras en noviembre un 25% y lo tiró abajo el gobierno, cosa que no lo debería hacer, porque el Ministerio de Trabajo está para regularizar y mediar entre las partes. Ellos se meten dentro de las partes, le sacan al trabajador, que evidentemente somos la casta, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora sacaron las retenciones al campo, que es una lucha de años, y sacaron el sueldo a los jubilados, a los trabajadores, en paritarias, a la salud, a la educación. Yo estoy en una obra social provincial, y sacar los subsidios a los enfermos terminales es criminal. Es lo que está haciendo este gobierno. Graciela, es paradójico que un trabajador gastronómico no le alcance para sentarse a comer cuando tiene que atender a los clientes. Es algo insólito. No, y esa es la realidad que nos lleva este gobierno, de que vino directamente a terminar, si quiere volver a principios del siglo XX, evidentemente era el granero del mundo y un pueblo envuelto en harapos. Y bueno, nada, nosotros sabemos de que es la más rancia derecha, porque además de todo, está realmente entrando dentro del alma de la gente. Y vergonzosamente, los partidos políticos tradicionales envueltos en esto, que se callan, que vergüenza tendrían que tener de venir a La Pampa después de todo lo que están votando. Porque también, si bien a este señor que es presidente de la Nación lo votó la gente, también votó a la gente un montón de otros dirigentes que están como gobernadores, diputados, etcétera. No, bueno, esa es la realidad que vivió el trabajador gastronómico y el trabajador en general. Sabemos que por tu forma de manejarte también vos ponés el oído no solamente al trabajador, sino también al empresario. Por supuesto que los gremios defienden los derechos de los trabajadores. Pero también en este contexto, los empresarios, en este caso gastronómicos, también no la están pasando nada bien. Claro. ¿Qué es la realidad? El tenedor sale lo que sale, porque salen lo que salen las cosas. Porque todo aumentó. Menos, digamos, que se haga una rueda. Cuando dicen que la inflación es el 1, es el 2, yo quiero comparar que antes de todos estos aumentos que sufrió el pueblo en la entrada de este gobierno, una lata de arvejas salía 6 pesos, sí, 20 pesos, 20 pesos. Hoy sale mil y pico, aunque salga mil ya nos están estafando. Entonces, basemos la inflación, digamos, desde ahí, desde el consumo de la gente, pero con el consumo de la gente, con el pueblo, en eso no cuenta nada, cuenta por ahí los negocios y la macroeconomía. Uh-huh. Cuando, no sé si pudiste escuchar a Milei en la rural, haciendo los anuncios que nosotros estimamos, consideramos de campaña, porque es un año electoral, y le está bajando los impuestos a un sector que es el más rico en la Argentina. Pero bueno, también les dice a esos ricos de la Argentina o a las patronales rurales que va a vetar la ley para el aumento de 30.000 pesos a los jubilados. Eso sucede, te pregunto también, ¿porque hay un contexto donde la sociedad quiere escuchar eso? Lo que pasa es de que es lo que yo dije en un principio, sacar las retenciones al campo y pegarle a los jubilados porque piden que quieren comer, bueno, está evidente lo que quienes están gobernando. Esa es una evidencia. Gobierna para los ricos. Porque se mete con la salud pública, se mete con la educación pública, se mete con los salarios, se mete con los jubilados y saca las retenciones al campo. Bueno, eso evidentemente nos muestra qué política está haciendo este gobierno. El que quiera ver, que vea, y el que no, que siga mirando para otro lado. ¿Cómo van a poder decir que en el Garrahan hay ñoquis? ¿Cómo pueden decir que 60.000 personas del Estado que quedaron en la calle eran ñoquis? Suponiendo que sean ñoquis, ¿la Argentina es de ellos? Pon esos 66.000 pesos personas a laburar, pero no les importa que queden en la calle. Así se hace, el trabajo es más barato, porque hay más oferta que demanda, porque así ve a la gente durmiendo en la calle. No tienen alma, y los que votan a esa política no tienen alma. Yo no los respeto, no me importa de qué partido sean, no los respeto, así de simple. Y yo pienso que tenemos que empezar a pensar eso. Mal, bien, o bueno, hagan un, digamos, que haya un plan de país. Acá hay un plan para cuatro. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es así. Graciela, ¿considerás que muchos de los empresarios gastronómicos eligieron a Milei porque creían que íbamos a estar mejor? No, yo no especificaría que los empresarios gastronómicos, porque hay muchos empresarios gastronómicos que se ponen a la par de la gente y colaboran y ayudan en esta situación. Yo creo que sea gente en general, no específicamente, yo creo que no hay un sector que lo votó. Hay gente que estaba podrida de un montón de cosas que yo entiendo, pero también hay que pensar que hay otras opciones, no hay esta opción. Y además, demostrando lo que es, miremos para otro lado, pienso. Yo no veo que específicamente los empleadores gastronómicos, no. Hay gente en todos lados que piensa que esta es la salida, ¿no? Y más los ricos. El empleador gastronómico es un hotelero, uno diría un restaurante, que bueno, que también hay también en esta situación se nota, por ejemplo, acá no hubo bajas de negocio, prácticamente muy poco en la provincia de La Pampa. Sí se ve más trabajo negro, hay más control, controlamos más o cosas por el estilo, pero bueno, no es específicamente un sector, es el país que tiene que mirar. Y son los dirigentes los que tienen que ponerse a pensar cómo enfrentar esto, ¿no? Y no sé si sabes o te lo pregunto por si has hablado con algún empresario, ¿en este contexto están pensando incorporar personal o están aguantando con lo que tienen para no echarlos? Hay de las dos partes. Viene Ajá. el verano y por ahí abren algunos negocios que son de verano, que son cervecerías y eso, y están por algunos meses de sumar gente. Y muchos están aguantando. Creo que la mayoría. Hay algunos negocios que funcionan, cosas más económicas, pero hay otros que sí, que están aguantando y tratando de buscar otras salidas, delivery, catering, etcétera. Claro, como para no echarlos, para que claro, mantener el personal. Sí. Está bien. ¿Y están recibiendo reclamos en el gremio de los trabajadores gastronómicos por alguna cuestión puntual de los empresarios, de los dueños de los restaurantes? ¿Están recibiendo ese algún tipo de reclamo que tenga que ver con, qué sé yo, me bajaron las horas de trabajo o en blanco estaba 8 horas y ahora estoy 4? ¿Pasa eso? No. Lo que pasa es que siempre la gente viene al sindicato porque no son ningunos santos. Todos quieren ganar mucha plata y ellos solo. Siempre viene al sindicato. No específicamente con esa premisa. Sí que, bueno, que le estaban pagando hace un montón 6 horas en blanco y trabajan 9. Eso pasó siempre y eso es lo que nosotros tomamos atención, hacemos inspecciones, los compañeros le digo que vengan al sindicato, que se asesoren. Muchas veces no quieren venir al sindicato porque tienen miedo que los echen, porque hay muchos que también dicen, no, al sindicato no hay que ir. Pero yo digo que vengan y les decimos lo que les corresponde. Después que cada uno diga hasta dónde nosotros podemos llegar. Bueno, Graciela, me quedé con esa frase que dijiste, algunos le dicen que al sindicato no hay que ir. También esa conciencia de creer que el sindicato, porque está defendiendo los derechos, va en contra de la patronal, claro, pareciera, ¿no? Claro. O si no, cuando tienen así que fueron al sindicato, dicen, bueno, ahora que te dé trabajo el sindicato. Así que nosotros tenemos la culpa que ellos no quieren pagar. Eso sí pasa. Claro. Eso pasa continuamente. Eso pasa. Y bueno, nosotros el sábado es el día del trabajador gastronómico hotelero, así que el día primero, el jueves primero, les hacemos una fiesta a los compañeros. Bien, a ver, contanos eso, ¿cómo qué es lo que hacen? El lunes 4 en Salón Sur le hacemos una cena show para los trabajadores gastronómicos. Tienen que ir a buscar las tarjetas al gremio, están subsidiadas en un 60%, digamos, para que puedan asistir con la familia. Y bueno, nada, es una cena show, va a ir cena, va a haber música, va a haber artistas, y bueno, y vamos a pasarla bien porque también nos lo merecemos. Por supuesto, sí, siempre esa parte hay que respetarla y hay que militarla. También el trabajador se merece un descanso, claro, y también pasarla bien, así que sí, la verdad que está bueno. Nosotros decimos siempre, ¿no? Si son los trabajadores metalúrgicos, le hacemos un asadito. Pero a los gastronómicos les servimos un plato que ellos sirven todos los días y con entrada, con recepción y con plato a la carta. Bien, así que el trabajador gastronómico espera ser atendido ese día. Agasajado ese día. Bien. Y los compañeros que trabajan ese día también le hacemos regalos especiales y bueno, y todo nuestro cariño y nuestro aplauso. Bien, Graciela Ortiz, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. Sí, no, lo que más puedo decir, que los compañeros vengan al gremio, que no tengan miedo, porque nosotros no vamos a decir absolutamente a nadie que vienen, que se asesoren, Hoy hay gente nueva trabajando en la comisión directiva. Hay muchos jóvenes que están yendo a Pico, estamos haciendo cursos, hemos hecho cursos de comida saludable, chocolatería, repostería dulce y salada, y hacemos dos cursos gratuitos para los compañeros, así que se acerquen al sindicato y se interesen. Ya empezamos con los cursos en verano, pasando agosto los cursos de bartender, bueno, y cursos de comidas ligeras, así que, y nada, y también hacemos de protección laboral, de leyes laborales, que se acerquen y que se interesen. Tenemos tres abogados trabajando en la provincia para nosotros, así que... Bien, repetinos la dirección del gremio por si alguien está escuchando y no lo ubica. Oliver 53. También Bien. Cabe destacar que hemos puesto los policonsultorios, que se atienden gratuitamente a los trabajadores gastronómicos. Hay laboratorio donde hay una ínfima cobro de los estudios, pero que se hace para los trabajadores. Tenemos laboratorio, cardiólogo, estudios cardiológicos de alta complejidad, odontología. Hay un policonsultorio que comenzó a trabajar hace un mes y con mucho éxito, con todos los mejores profesionales de la provincia. Así que también les ofrecemos a los compañeros que vengan, que se interesen, que se enteren de todo lo que estamos haciendo y que también hacen falta manos, así que vengan a colaborar. Gracias de nuevo, Graciela. Gracias a vos, querido, por la nota. Graciela Ortiz, la secretaria general de los gastronómicos, de los trabajadores y trabajadoras gastronómicos, dijo acá en Radio Kermés que el trabajador gastronómico hoy no se puede sentar a comer en un restaurante. Estás escuchando Kermés. Sintonizas.